Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Esta es la puerta que me conduce al programa? Bienvenidos. Esto es Cambalache. Una vitrina desordenada de frases, ideas y sonidos. Un programa solo para escuchar. Con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería. Pero no te creo. En serio. Es la verdad. Pero no puede ser. Cambalache. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. O sea, ese mensaje no es lenguaje de dado ole. ¿De quién escribe gilipolleces como pipipipi? Pues tú y tú no. Estáis errados con H y sin H. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Un programa solo para escuchar. Parece que no entiendo nada. Cambalache. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bienvenidos a esta nueva edición de Cambalache. En el programa de hoy estaremos un poquito visitando África, pero les damos nuestro correo electrónico por si tienen alguna sugerencia, que es cambalache@aitidenradio.net. Los africanos deben combinar la ayuda de los países desarrollados con buenos gobiernos. Eso dijo hoy en Ghana el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su primera visita como mandatario a ese continente. Recién escuchábamos a Obama, pues, cuando estuvo en su visita por África. Y esa es la zona que hoy vamos a visitar. Hoy sobrevolaremos África con especial atención en el Rif, una región montañosa del norte de Marruecos. Una zona tradicionalmente aislada y desfavorecida, habitada por los bereberes. Y hoy destacaremos la riqueza musical. Sin más, damos paso al protagonista del día de hoy en Cambalache, el músico Kino Ait Idrisen. Canción la llevo tocando desde hace mucho tiempo, realmente no es mía, es de mi maestro Hassan Tidrin. Uh-huh. Es muy conocida en el Rif la canción, es que pasa a ser casi canción popular, y habla de la guerra del Rif, de uh-huh. los viejos tiempos, de cuando Abdelkrim tuvo que entrar en guerra y tal, y un poco recordando aquello. وحدنا قدام را ورول وانا قام في ويتوزا ثوقت شيدنا وحدنا قدام را وهي رليارا ويا رلبويا اهي رليارا يا إسحاق عبد الكريم ومي خسرنا دي فروين no tiene fronteras, de ahí las mezclas que actualmente se encuentran en el mercado de música mundial o mal llamada étnica. Y es la música para África especialmente una de las riquezas más importantes. Yo empecé muy muy joven con la música. Yo puedo decir que a los 4 años ya tocaba instrumento. Qué bueno. ¿Qué? Porque mi padre también es músico y a los 4 años me empezó a enseñar la guitarra. Ajá. Y de hecho en las fiestas familiares con mi abuela, ahí el riff hay mucha música, bueno, en toda África, mucha música. Una fiesta familiar sin música, que las mujeres canten y los hombres toquen, no sería fiesta. No sería fiesta. Durante muchos siglos, las potencias extranjeras han asolado el África negra en busca de mano de obra, esclava. Pues no sería fiesta, hasta de la tristeza África hace música, como en este caso que escuchamos de fondo, la orden Boboyanti de los Rastafaris africanos, llevados como esclavos a América, en este caso a Jamaica, de donde es el señor Bob Marley. Rasta say to people, Babylon, you don't know what you say. Desde estos puertos salían las rutas transatlánticas de transporte de esclavos hacia América. Virginia y Luisiana en Norteamérica, Santo Domingo, Jamaica y Nueva Granada en la América Central y Pernambuco o Bahía en la del Sur eran los puntos de entrada de los esclavos al nuevo continente. For the life of a deputy, but I say, Cambalache en las ondas. Seguimos con más. Luego de esta breve visita a América, volvemos a África. Y el que nos sigue hablando, el protagonista del día de hoy, de la música, es Kino Ait Idrisen, pero esta vez de la música Tuareg. Por ejemplo, Tinariwen han inventado un estilo, se puede decir. Han claro. modernizado la música Tuareg, música bereber también, y lo han convertido en algo increíble. Me encanta. ¿Tú crees que es de recomendar, no? Vous êtes les bienvenus. Voilà les sables, les déserts de Sakane. Escuchamos precisamente la bienvenida al Festival de Música Tuareg, que se organiza cada año en Mali, a 80 kilómetros al norte de Tombuctú, en una remota duna del desierto del Sahara, donde cada año tiene lugar un encuentro de músicos de todas las razas y nombres obviamente difíciles de pronunciar, así que les pido perdón si no le acierto con la pronunciación, pero para muestra un botón con un homenaje a la música Tinariwen con Carlos Santana y Amasa Kul. Thank you so much. As you know, last night was a very special night. Tonight is very unique and individual. It's a very profound joy for me to share this, brothers, with you. As you know, I love immensely Mr. John Lee Hooker, Mr. Jimmy Reed, Mr. Lightning Hopkins, and if you want to know where they came, this is where they came from. This is the first route. Most of the music, or if not all of the music that we play in America, except for... that music comes from somewhere else. But most of the music that we play in America, it comes from Africa. And so to me, to come to this place, this palace of Mr. Klops, and to share the stage with Tinariwen, it's a real joy, because to me, when I hear them, I hear the beginning of the music from Mississippi and music from Stevie Ray or Jeff Beck or Muddy Waters, B.B. King, Little Walter, Otis Rush, Buddy Guy, this is where it all comes from. They are the originators, and we are really honored to share the stage with them. Thank you. مساء أكل تنر وريه جردو تبو تشمار يا دو تنر نشمار فان تبو يا دو تنر نشمار فان تبو Thank you. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. El imperialismo alemán fija sus ojos también en el continente africano, compitiendo con el resto de potencias en la desesperada carrera por colonizar territorios. Y continuamos en Mali, y como hoy nos dedicamos más a la variedad de música que se produce en África, escucharemos dos canciones de esta región. Uno de ellos es Isa Bagayogo, en Dambalú, y Alu Sangara. Malo. Namasoro sitani gazo, namasoro kaja tu gazo. namasoro kajani gazu, abesoro awani gazu, namasoro awani gazu, abesoro tandini gazu, namasoro tandini gazu, abesoro jusu gazu. Aye tegere duma fonne ku banyo, ena ma fonne ku antonye ku, kamalimba injole yekare kuna. Amaka malemba jole miru miru la wao Akata gere duma fone kumbonye vowe Namataka sita minofe Abisoro jenne ninofe Namasoro jenne ninofe Abisoro safi jalo gazo Tegere duma fone kumbonye vowe Enama fone kumbonye vowe Alimini siru dobe shufe yala gino Actualidad, cultura y lo que nos pidas. Y lo que tú nos pidas. En Cambalache. Nelson Mandela woke up to freedom this morning in the spectacular surroundings of Bishop's Court, Archbishop Desmond Tutu's official residence on the slopes of Table Mountain. ¿Puede un carcelero sudafricano racista más no poder convertirse en un amigo y admirador del principal líder negro que haya tenido nunca ese país? En la ficción todo es posible, porque en la película que hemos elegido hoy, Color of the Freedom o Color, el color de la libertad, se narra la relación de admiración y respeto que estrechan el carcelero del líder sudafricano más importante de Sudáfrica, Nelson Mandela. Este trabajo, dirigido por el laureado cineasta danés Billy August, tiene la rara cualidad de tocar la fibra sensible del espectador con una historia verídica que relata la extraordinaria vinculación que existió entre Nelson Mandela y su carcelero James Gregory durante los 20 años de prisión de Mandela, cuando la época del apartheid. Una película muy recomendada. One man, one vote, free and fair elections for all. They're only interested in power. A man who votes, he said we care for lovers, and we're all gonna die. Fucking care for lover. I've not touched my wife in 21 years. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. شيعام وروقها أطمع ثورومي أضغطا أضغطا هذا زغمين أحني هذا زغمين أحني غتسنا مش حاسوي هير مش حاسوي كيت ما فينو باني الجي غير حقينو نيش سمحو كيت ما فينو باني الجي غورينو زرن خاموس نمتي طهان التذات مقساف ورينوس فقح دوز بهار وزران قاموس سهان مدي طهان التذات مقساف ورينوس فقح دوز بهار وزران قاموس سهان مدي طهان التذات هيا تجي سن ميدن هيا ورينا ميرها بني ثينا مينا يستر خضر خضر مرغب الوسهان روح قاعد انا مساقر انا مساقر نيش سمح وقيت ماطينو حقيت ما فينو ماني جير مورينو وزران خاموسان مديت لهان التودات شميت غيرة متو غبري ديران خضر وزران خاموسان مديت لهان التودات مغسان دورينو استفق حطون صبهر وزران خاموسان مديت لهان التودات هيا تجي سان ميدن Acabamos de escuchar a Kinoait Idrisen, nuestro invitado especial de hoy de Marruecos, interpretando la mandolina argelina. Y les recordamos nuestro correo electrónico por si tiene alguna sugerencia o algún mensaje. cambalache@aitidenradio.net. A mí me gusta mucho la música gnawa, el jazz fusión. Me encanta el jazz fusión. De hecho, hay un grupo que me tiene enamorado últimamente que se llama Haduk Trio. Y fusionan jazz con instrumentos de todo el mundo. Un trabajo excelente. Thank you. 1864 alemana. Obligados por Hitler a resistir, el 20 cuerpo de ejército italiano fue pulverizado, los restos del Afrika Korps desbordados y las divisiones italianas Folgore, Pavia y Brecha obligadas a capitular. La conquista del espacio, el gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años, explorar nuevos mundos. ¿Cómo se produce, a tu juicio, el paso de estos instrumentos acústicos absolutamente maravillosos al electricismo? ¿Es un paso complicado de dar? Es un paso fácil de dar por una persona que ya tenga conocimientos, ¿no? Que ya toque ese instrumento. Lo único que hay que adaptar el estilo y ya está. África tiene una riqueza musical que trasciende las fronteras, pero no solo en la música folclórica, sino en la electrónica, como decía Kinoait Idrisen. Y de esa mezcla surge el percusionista de la banda electrónica que hizo precisamente de banda sonora de Matrix. Hablamos de Juno Reactor. Ahora vamos a escuchar precisamente al protagonista, que es Busi Mlongo, seguido por Sifo Gumede y un montón de nombres que se me hacen muy difícil pronunciar, pero damos paso mejor a esos tambores de Juno Reactor en Conga Fury. I'm